día te felicitamos por tus cumpleaños. Que el Señor del cielo, que el Señor del cielo te bendiga siempre, te prospere siempre y te dé más vida. En este día tus familiares y tus amigos te deseamos que Dios te guarde. Nunca desmayes, sigue adelante. Con Jesucristo Él te ayudarás y serás triunfante. Que el Señor te dé muchos años más de prosperidad en lo espiritual. Ni te aparte de Él y ya verás que Él te llevará a la eternidad. Felicidades en este día. Felicidades por tus cumpleaños. Felicidades en este día. Felicidades, amado hermano. Felicitamos por tus cumpleaños. Que el Señor del cielo, que el Señor del cielo te bendiga siempre, te prospere siempre y te dé más vida. Que el Señor te dé muchos años más de prosperidad en lo espiritual. Ni te aparte de Él y ya verás que Él te llevará a la eternidad. Felicidades en este día. Felicidades por tus cumpleaños. Felicidades en este día. Felicidades, amado hermano. Para todos los cumpleañeros en este hermoso día.